Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. But they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. As the sun goes down. Hey. La música són les novetats discogràfiques que et portem a Musicòpolis, presentant-ne nous temes com aquest de Robin Schulz en Jasmine Thompson anomenat Sun Goes Down, des del seu album Party, o per exemple aquest de Ed Sheeran que es diu Thinking Out Loud, des de l'album X. Soc Rafael Corbí, això és Musicòpolis, la capital de la música. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just want tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. and my hair's all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about de la música de Ed Sheeran, la música en castellà, el més nou de Crash, amb una cançó que es diu Haces que salga el sol, i també el més nou de Melendi, Más allá de nuestros recuerdos. Jugase tan deprisa, aterrizase con sonrisas que nadie podrá dar jamás. Pintase de colores las habitaciones donde pudimos soñar. Sueños por hacer, nada que perder, todas las promesas que quisimos prometer hasta que salga el sol. Vas, quiero más que vengas ya de vuelta. Por soñar tengo más, quiero tenerte cerca. Quiero que estés conmigo, tú eres lo que queda hasta que salga el sol. Tú haces que salga el sol. Cada paso de tu caminar. Viajemos por rincones buscando mil historias para contar. Sueños por hacer, nada que perder, todas las promesas que quisimos prometer hasta que salga el sol. Si te vas, ¿qué más? Que vengas ya de vuelta. Por soñar tengo más, quiero tener cerca. Quiero que estés conmigo, tú eres lo que queda hasta que salga el sol. Tú haces que salga el sol. Es mi turno, esta es mi ocasión. Aunque vuele lejos de aquí, serás mi dirección. Si te vas, quiero más que vengas ya de vuelta. Por soñar tengo más, quiero tenerte cerca. Quiero que estés conmigo, tú eres lo que queda hasta que salga el sol. Salga el sol. sabemos que el amor no escribe recto, que se transforma con el tiempo y con los gestos. Y en el aire se transmite si hay espacio para un beso imparable, penetrante, tan certero. Hoy sabemos que las trampas del destino, del laberinto que se abrió en nuestro camino, de los miedos a sentirnos como niños, sin huidas, sin atajos, tan sencillo. Por eso dime, ¿qué hago con mi alma? Si cuando estás todo permanece en calma, si al fin encuentro reflejado en tu mirada la otra mitad de esta vida que se escapa. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo, es imposible arrancarte de mi pecho. Si un mismo ser habita en dos cuerpos, volarán de nuevo. Hoy sabemos de distancias, de silencios, de la ausencia, de nostalgia, de recuerdos y de un corazón que grita más allá de nuestros miedos. Para siempre, no te marches, yo te quiero. Por eso dime, ¿qué hago con mi alma? Si cuando estás, todo permanece en calma. Si al fin encuentro reflejado en tu mirada la otra mitad de esta vida que se escapa. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo, es imposible arrancarte de mi pecho. Si un mismo ser habita en dos cuerpos, volarán de nuevo. Por eso dime, ¿qué hago con mi alma? Si cuando estás todo permanece en calma, si al fin encuentro reflejado en tu mirada la otra mitad de esta vida que se escapa. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo, es imposible arrancarte de mi pecho. Si un mismo ser habita en dos cuerpos, volarán de nuevo. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo, es imposible arrancarte de mi pecho. Si un mismo ser habita en dos cuerpos, volarán de nuevo. La música i la companyia de diferents artistes que ens presenten aquí a Musicòpolis els seus nous senzills Crash, Haces que salga el sol o Melendi amb la seva cançó anomenada Más allá de nuestros recuerdos. Lluís, així cridant i allargant la guia, és el nou tema d'Andreu Rifé des del seu àlbum Samurai. Promesa que esta nit ni un punt per dir que ho vol deixar tot, que no arriba el moment de la taula fotre un cop. S'ha passat tota la vida anant de puntetes sense fer soroll. A l'esquerra, la germana, amb un somriure que fa boig, però ningú sap que està trista. Fa temps que té una obsessió, insegura està amb els nois, amb això creu no té sort, i a les nits s'entrena a casa el mirall del menjador. Qualsevol penjaran aquesta foto presidint el menjador.

again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like a 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. But I take a chance on we. Baby, let's take our time. Sing it in the shower. And when the times get rough, there ain't no giving up. Cause it just feels so right. Sing it in the shower. Don't care what others say. If I you, I'm straight. You bring my heart to light. Yeah, you light me up inside like a 4th of July. Whenever you're around, singing in the shower.